Bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio, gentileza de podcast y radio de ciencias en español 107.8. Hoy, jueves 22 de febrero, 17º programa de la temporada. Somos poquitos aquí hoy, tenemos a Lito, a Miguel Soto, a José Luis Espí y aquí, bueno, del cristal para adentro, Luis Miguel Soto. Podéis hablar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues estamos aquí dispuestos a ofreceros una horita de ciencia y de astronomía. Bien decía nuestro querido realizador, estamos hoy poquito. Nos ha faltado Agustín, que es uno de nuestros habituales siempre. Y temas de trabajo no puede venir. Así que nos quedaremos por ahora sin solución de chascarrillo y chascarrillo nuevo. Pero promete la semana que viene venir a resolvernos el tema. Bien, pues esta semana hemos estado la semana pasada con un poquito de mal tiempo. Teníamos previsto una salida, teníamos previsto porque era el fin de semana cercano a Luna Nueva. La Luna Nueva era exactamente, creo que el martes, me parece, creo recordarlo, martes o miércoles. Entonces, el sábado de antes y el después queremos hacer observación astronómica, pero el primer día fueron unos compañeros a hacer la observación, el primer sábado. El segundo sábado, que fue este 17, no hubo manera de salir. Para este 24 hay alguna propuesta de hacer alguna fotito o algo. Luis María dice que a ver si nos animamos. En fin, vamos a ver si podemos, si hace bueno, porque ya la luna no está muy en condiciones para hacer, ya está grandecita, no está muy en condiciones para la fotografía. Pero en fin, si vamos a hacer algo de luna, de time-lapse y cosas de ese tipo, de trípode y tal, en vez de telescópico, pues sí podemos hacer algo. Bien, pues vamos a empezar, sin más dilación, recordando a todos pues nuestras redes sociales, para todo aquel que quiera seguirnos y ver lo que hacemos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web, que es aamagallanes.es. Ahí tenéis toda nuestra agrupación, ¿vale? Actividades, publicamos efemérides, publicamos cuando hay una conjunción chula, cuando hay algo en el cielo interesante, ¿vale? Después tenemos en Instagram, que tenemos la cuenta que se llama AA Magallanes Jerez. Tenemos también en Facebook, tenemos dos paginitas, una que es Un Punto Azul, buscadnos por Un Punto Azul y nos encontraréis, y la otra que se llama Agrupación Astronómica Magallanes, una más bien para el tema de la radio y otra para el tema de nuestra agrupación. En cualquiera de ellas, sobre todo a partir de la página web, que es aamagallanes.es, pues hay enlaces a todas las demás cosas, incluso al iVoox, ¿vale? Al iVoox, donde se pueden descargar los podcasts que vamos grabando semanalmente. Y así como un correo de contacto, teléfono y cualquier otra cosa que os haga falta para poneros en contacto con nosotros, tanto temas de radio, temas de agrupación, contestar alguna de las preguntas que hacemos o cualquier otra cosa. Ahora, aquí estamos para lo que queráis. Bien, pues vamos con la sección de Lito, don Manuel, que empezó la semana pasada con unas preguntas. Vamos a ver si hay alguna contestación. Me parece que de las pistas que diste la semana pasada, Lito, ha habido un acertante y lo vamos a alargar una semanita más para ver si hay alguien más que se anima a contestar, ¿vale? Pero un acertante de momento tenemos, ¿no? Porque hay un acertante, pero vamos a... es de la casa. Es de la casa, ¿no? Entonces vamos como para que no digan tongo, tongo. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Le repites las tres...? Pues sí, las tres para ver si damos una semanita más. Las tres de... la semana pasada. De ¿quién es ella? La primera edición sería... a ver si me acuerdo porque no las tengo escritas. Era... vivió desahogadamente para ser una mujer de su época. Uh-huh. La segunda era... tuvo un padre que le alentó y sin embargo la madre era, o sea, digamos un padre progresista y una madre más tradicionalista o conservadora. Y la tercera pista era, llegó a contar hasta 8 y hasta 3. Hasta 3. y con estas pistas nada más que ha habido, una solución. Acertante y lo ha dado con el dado en el clavo. Ha habido dos entradas en el un punto azul arroba a magallanes.es, pero una de las dos ha sido errónea. Uh-huh. O sea, tengo dos contestaciones, las dos de la casa, por cierto. Y una acertada y una errónea, ¿no? Que se anime la gente, que no es muy difícil. Y a mí me sorprendió el acertante tan rápido, pero bueno, yo lo trataré de poner más difícil para que todavía se vaya. Un poquito más difícil. Sí, es que por aquí hay mucho nivel, ¿eh? Mucho nivel. La gente se tiene que animar más a participar, a pensar un poquito las claves que usted da. Y igual que se animan con los chascarrillos, pues a animarse en el tema de intentar responder a sus preguntas. Muy bien, pues entonces con esas tres pistas, Lito, lo dejamos una semana más. Sí. ¿Puedes dar alguna otra o no traías? No tenía pensado porque quería consultaros con vosotros si dar la respuesta ya, aunque con una respuesta acertada, pero también lo pensé, digo, si la intención era de que la audiencia participara, claro. Si la respuesta es de la casa, pues no cuenta. O sea, contará sí, pero cuando se resuelva que ha sido, digamos, el ganador en tiempo, el más rápido. Pero queremos que la audiencia participe, así que informe un poquito, que lean un poquito. No es tan difícil, ¿verdad? No es tan difícil, no. Bueno, pues entonces lo dejamos en el aire para la semana que viene y lanzamos el siguiente número, ¿no? Que también es mujer, ¿no? Sí, va a ser claro. Una serie de mujeres siempre, todo, ¿no? Todo mujeres. Correcto. Todo es mujeres. El año de la mujer científica, hay que recordar, ¿no? Sí. Estamos celebrando. Científica en general, pero yo me voy a centrar para que incluso más cortita la acotación. Y la pista más fácil. La acotación. Claro. O sea, ya quitas. Como lo habrá de todas las épocas. Evidentemente, astrónoma pura, podemos contar a partir de que la astronomía fue una ciencia separada y digamos que no se cultivaban, no había ya conocimientos ni tiempo suficiente para cultivar otras ramas del saber. En otras épocas de la historia, se era astrónoma a la vez que se era otra cosa de científica, se era bióloga o se era eso, porque daba, digamos, se podía abarcar varias ramas de la ciencia. A partir de una cierta época en la historia, te tienes que dedicar profesionalmente y solo y centrarte para tener resultados en una rama. Así que, bueno, contar que si es de cierta antigüedad, no tiene por qué ser astrónoma pura, sino científica en general. Ya a partir de, digamos, yo qué sé, mediados del siglo pasado, pues sí, pues ya se podía ser puramente a la astronomía. Entonces, si cae alguna de esa época, pues ya sabréis que será a lo mejor profesionalmente astrónoma, pero si no, le estoy dando muchas pistas porque ya estoy diciendo que alguna antigüilla habrá. Así que, bueno, con eso. Yo traía la respuesta para darla, pero bueno, pero cuando, ya que, cuando ya da que la, vamos a posponer. Cuando pues, da la respuesta va a hacer una pequeña biografía sobre esa persona, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. Para el que no lo haya logrado averiguar, se entere de que, bueno, esta persona que logró estos hitos en la astronomía. De acuerdo, muy bien. Y se conocen muy poco. Y se conocen y muchas de ellas se suelen conocer muy poquitas. Sí, y mi intención, si puedo, porque también me encuentro con la barrera, esa misma barrera de no encontrar muchas, mi intención es que no sean las típicas. Las que ya casi todo el mundo tenemos en mente, digamos, ¿no? O por lo menos las que se me olvidó en mi antigua sección. Por cierto, llevo unos cuantos días, bueno, ya casi una semana o más, escuchando nuestros antiguos programas desde el 2004 que tengo grabado, y mi sección de Detrás del Telescopio, algunas de ellas estuvieron en la sección de Detrás del Telescopio. No sé si os acordáis de la sección, ya ha llovido mucho, pero bueno. Sí, pero no. que la inmensa mayoría, evidentemente, por cuestiones que evidente, eran astrónomos, pero alguna astrónoma... También había entonces. Oye, y yo recuerdo de por lo menos tres o cuatro que entraron. Una idea que se me ocurre, no sé si a lo mejor no tiene sentido, sí. ¿Podríamos crear en Internet, en la nube, en algún sitio? Porque creo que tenemos los programas, creo los tenemos todos. Todos, desde, ¿no?, el 2004, ¿desde el yo no tengo desde el 99 al 2004 no tenemos y creo que no hay, o sea, porque no se grababan, claro. No se grababan, se emitían directamente, pero del 2004-2005 o 2003-2004 hay hasta hoy. ¿Podríamos tenerlo en algún sitio, hacerlo público, personas que quieran a lo mejor, no sé? Son bastantes gigas, ¿eh? Y claro, cada programa es un porrón. No sé, tiene que ser un repositorio con bastante capacidad. Pero bueno, no sé, ellos hay cosas que no pasan de moda. Sí, vale. Como tenerlo, como está claro. De que alguien que quiera recabar información. O pasan de moda. Me refiero que en tal fecha ocurrió tal cosa y hablamos de ella. Oye, pues una cosa histórica, sí, digamos, ¿no? Digo. También. No sé. Una idea. Sí, pues ya veremos cómo, de qué manera. Litos por lo menos los tiene, tú los tienes, ¿verdad? Yo los tengo. Y además ordenados por carpetas, por año, por temporadas. Y bueno, con los, digamos, con los tags de las etiquetas de MP3 por orden, uh-huh, y digamos correctamente etiquetado. Era cuestión de encontrar un sitio de repositorio y ponerla. De vez en cuando decir, oye, a ver qué hacía, qué decíamos nosotros. Bueno, un enlace externo se me ocurre, un enlace aparte a la web nuestra, de como programas antiguos. Eso. Y tener, por ejemplo, pues una o dos temporadas las que quepan en iVoox y el resto. Porque es mucha cantidad, hay mucho programa, ¿eh? O a lo mejor, no sé, o una idea también podría ser, no sé, cada mes, ¿no? Pues poner un enlace a un programa que haya sido en concreto, que haya tenido alguna relevancia cuando ha habido un cometa importante, cuando ha habido... Para recordar cómo tratábamos ese tema. Sería estupendo. Lo único que habría que volverse a escuchar el programa y ver que en ese momento sí tenía relación. Porque algunos los títulos me refiero, por ejemplo, todos, no sé, un cometa cualquiera, ¿vale? Halevos, por ejemplo. Sí. Sabemos la fecha en que se era visible. Sí, o sea, pues claro, pues pillar por esa zona el programa que se habló de él. Exactamente. Sí, no, que podría. Esto es trabajo, más trabajo, pero bueno. No sé, por alguna idea de cambiando. No, pero el aspecto histórico de narrar, por ejemplo, un lanzamiento de una misión. Exactamente. O ver los primeros resultados de alguna misión y ya que ya esté, sea histórica. Y por ejemplo, ayer mismo estaba escuchando el programa en el que hablábamos del descenso de la Huygens, uh-huh, de la misión Cassini, sí. Y era noticia porque el día después, caí en viernes, el día después de nuestro programa era el aterrizaje en la atmósfera superior de la Huygens en Titán, uh-huh. Pues eso era noticia en aquel momento. Ahora ya sabemos los resultados, el jugo que dio la Huygens con pero en aquel momento nos hacíamos nosotros preguntas, ¿no? Claro, ¿cómo será? Sí. No sé, revivir algo así, tener una en la página web donde sea un pequeño enlace, pero no todas las semanas, ¿no? Sino a lo mejor cada mes o cada dos meses poner un programita ahí colgado ahí histórico, no sé. Bueno, lo estudiaremos. Sí. Ya la... Muy bien. Pues entonces, Lito, cuéntanos la... Déjame para después, coge si quiere tu sección y... Vale, pues entonces la científica... Ya, la científica de esta semana, ahora en breve. En breve, en vale. Breve. De acuerdo, pues entonces continúo yo, si os parece, con el librito de física de cuarto de la ESO, de física y química, en la sección que llevo haciendo ya unas cuantas semanas. Voy ya por el tema 5 y empezamos ya con el tema 5, 6 y 7. Hablamos de energía. Son los últimos tres temas que hay de física en el libro y a partir del 8 empieza la química. Bien, por el 5 se llama trabajo y energía mecánica. El 6 es trabajo y energía térmica. Y el 7 es energía ondas. ¿Vale? Esos tres temas nos quedan para terminar la parte de física. Bien, en este tema, trabajo y energía mecánica, pues hablamos, lo primero es cuál es el papel de la energía en nuestra vida. Entonces se le hace ver al alumno que la energía es algo que está en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos, sin energía no funciona absolutamente nada, es tan importante en nuestras vidas, en nuestro día a día, el uso y la transformación y el consumo y tal de energía. También se les hace ver un poquito que el término físico de energía es algo que, vamos, el término vulgar de energía es algo que todo el mundo sabe lo que es, pero que muy poca gente pueda definir. Cuando tú le preguntes, ¿qué es energía? Y cualquiera te puede decir, pues sí, sí, eso que tiene las cosas, que no sé, tienes ganas de hacer cosas, pues tienes energía. Pero una definición no es fácil de decir de energía. Entonces, en física, pues tenemos nuestras propias definiciones de trabajo, de energía. Tampoco el trabajo en física es el concepto habitual de trabajo, ¿vale? Como empleo, como esfuerzo, esto me cuesta trabajo. No, en física es otra cosa. Bien, entonces se le empieza a que reflexionen sobre ese tema, ¿no? Que es el trabajo, que es la energía, desde el punto de vista físico, que muchas veces tiene connotaciones diferentes a la vida cotidiana. Entonces empieza diciendo que trabajo en física se reserva para aquellos casos en los que hay una fuerza que produce un desplazamiento en la dirección de esta, ¿vale? Eso para la física es hacer un trabajo. Cuando hay una fuerza y se produce un desplazamiento en la misma dirección que se aplica la fuerza, ¿vale? Si no hay desplazamiento, si la fuerza no es capaz de mover nada, pues no habría trabajo desde el punto de vista de la física. Bien, con esto pues se denomina también como una primera definición de energía, es la capacidad que tienen los cuerpos de producir transformaciones, ¿vale? En otros, por ejemplo, realizar un trabajo o, por ejemplo, cambiarle su estado de temperatura, ¿no? En forma de calor, calor y trabajo. En este tema nada más que se va a centrar en el trabajo, en el siguiente en el calor. Bien, trabajo realizado igual a variación de energía de ese cuerpo. Este es el primer concepto, ¿no? Trabajo y energía. Bien, entonces, ¿qué hace falta para que haya un trabajo? Pues tiene que haber una fuerza y tiene que haber un desplazamiento, ¿vale? Entonces la formulita para calcular trabajos es W, porque se suele poner la letra en inglés de work, que es fuerza por desplazamiento. La fuerza en newton, el desplazamiento en metro, y el trabajo, como cualquier forma de energía, se mide en newton. En julio. El trabajo se mide en julio, ¿vale? Como cualquier otra forma de energía, se mide en julio. El trabajo es una forma también de energía. Y a partir de aquí, pues, empiezan los primeros problemitas de qué trabajo realiza una fuerza constante sobre un cuerpo en horizontal, sobre una superficie, cuando estiras de un cuerpo, cuando estiras con cierto ángulo, y ahí interviene ya un poquito de trigonometría, o cuando aparece rozamiento, con y sin rozamiento. Y aparecen los primeros cálculos de qué trabajo hace esta fuerza, ¿vale? Y claro, el trabajo que hace esa fuerza es la energía que se emplea, es equivalente al trabajo y la energía. Siguiente paso, ya que hemos visto lo que es el trabajo y lo que es la energía y que son equivalentes, ¿vale? Vamos al concepto de potencia, ¿vale? Otra magnitud física que podemos medir, que es el trabajo, es el ritmo con lo que se realiza trabajo, ¿vale? El ritmo con el que se realiza un trabajo, es decir, el trabajo realizado por unidad de tiempo. Por lo tanto, la potencia se va a medir en será trabajo dividido por tiempo, será julio dividido por segundo, y a eso le llamamos vatios, ¿vale? La potencia se mide en vatios. El vatio es muy conocido en la comunidad eléctrica, ¿no? Los vatios de las bombillas y de todas las cosas eléctricas y de los motores. Bueno, pues vatios también hay en cualquier otra parte donde haya un trabajo, ¿no? Donde haya un trabajo, que acordaros que si una grúa es capaz de subir, de realizar 100 julios en un segundo, pues tendrá una potencia. Y si esa grúa mismo es capaz de hacer 2.000 julios en un segundo, pues tendrá mucho más potencia, ¿vale? Es capaz de levantar cosas iguales de grandes, pero más deprisa, ¿vale? Realizar más trabajo más deprisa, por lo tanto tiene más potencia. Después se habla de la potencia y el rendimiento de máquinas. Hablamos con el rendimiento de las máquinas. Toda la energía que le llega a una máquina no la transforma en movimiento o en calor o en lo que sea que para que lo que sirva esa máquina. Siempre hay algo que se pierde por rozamiento, por la forma de construir la máquina. Y entonces hablamos de rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Es un número que se da en porcentaje y nos dice la potencia real y la potencia teórica, ¿vale? La potencia teórica es lo que marca, el motor marca 1000 vatios, pero en realidad es menor, el rendimiento es menor. Esos 1000 vatios no los transforma todo en trabajo. Hay alguna cosa que se pierde en rozamiento, en calentamiento y en un montón de cosas, ¿vale? Una máquina buena es por la que tiene un rendimiento alto, un 80%, un 70%. Una máquina poco efectiva es la que tiene un rendimiento de un 20%, un 30%, ¿vale? Es decir, un 20% lo utiliza para lo que sirve la máquina, para lo que la has comprado, y el resto, el 80%, se pierde en otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, los motores de explosión son uno de los más... y las máquinas de vapor de los menos que hay de rendimiento más bajo, ¿no? Bien, nos hablan ahora de... Sabemos que el trabajo se mide en julio, la energía se mide en julio, la potencia se mide en vatios, pero hay otras unidades de trabajo y otras unidades de potencia. Y nos hablan entonces, por ejemplo, de una muy conocida en el tema eléctrico, que es el kilovatio hora. El kilovatio hora tiene su equivalencia en julio, ¿vale? Y es otra medida de medir energía, ¿eh? Cuando a ti te cobran la luz y dice, pues has gastado tantos kilovatios hora, y esa cantidad es la energía que tú has consumido, ¿vale? Y tiene su equivalencia en julio. Y otra unidad de potencia que todo el mundo también conocemos, que se utiliza menos en electricidad pero más en máquinas, que es el caballo de vapor, ¿vale? Un caballo de vapor equivale a 736 vatios. Y claro, ¿por qué se sigue hablando de caballos de vapor? Pues muy sencillo, es una tradición. Desde los tiempos de John Watts, cuando diseñó y perfeccionó la máquina de vapor, pues se decía que esta máquina de vapor, cuando él iba a las minas y a la gente para venderle esta máquina tan buena que ahorraba, pues esta máquina ahorra 4 caballos, porque entonces los que tiraban de las ruedas y de las cosas eran caballos, ¿no? Y entonces se produjo ahí una equivalencia entre caballos y los rendimientos de las máquinas de vapor, y hasta hoy en día sigue esa equivalencia. Y casi nadie sabe cuántos vatios o kilovatios tiene su coche, casi nadie o nadie. Pero eso, cuando ves la ficha técnica, lo puedes leer. Pero todo el mundo sabe los caballos que tiene. Este mi coche tiene 100 caballos, 110 caballos, ¿vale? Y se siguen las máquinas, ¿eh? Y sobre todo cuando compras una bomba para sacar agua, lo que sea. Esta bomba es de 2 caballos, o de 3 caballos. Se sigue usando mucho, y por eso pues también se le da a los chicos. Bien, lo siguiente, ya empezamos ya con energía mecánica. La energía mecánica. Y aquí dividimos las dos tipos que hay de energía mecánica, ¿vale? Que sumadas dan la energía mecánica total, y es lo que llamamos energía cinética y energía potencial, ¿vale? La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo por el mero hecho que se está moviendo, ¿eh? Depende de su velocidad y de su masa, ¿vale? Cuando un cuerpo está en reposo, pues no tiene energía cinética. Cuando se está moviendo, sí, ¿vale? Entonces, la energía cinética se calcula con la fórmula conocida de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Cuanto más velocidad tiene, más energía cinética. Es más importante la velocidad que la masa, porque la masa va multiplicada por una vez, m, pero la velocidad va al cuadrado. Muy bien, entonces a lo mejor tiene más velocidad, más energía cinética un cuerpo que vaya a 100 por hora que otro mucho más grande que vaya a 10 por hora, ¿no? Tiene muchísima más energía cinética. Bien, y se habla, por ejemplo, ya de la relación entre trabajo y variación de energía cinética y lo que llamamos el teorema del trabajo, que es que la variación de energía cinética que experimenta un cuerpo que se mueve es igual a el trabajo realizado por el motor, ¿vale? Y a partir de ahí podemos calcular de trabajo del motor, energía cinética inicial, energía cinética final, qué velocidad lleva inicial, qué velocidad lleva final, en fin, un montón de cálculos sobre este tipo de problemas. La siguiente energía es la potencial, y junto con la cinética, al sumarla, es lo que llamamos energía mecánica que tiene un cuerpo, ¿no? Bien, Pues la energía potencial no depende de la velocidad del cuerpo, sino que depende de la posición, ¿vale? La energía que tiene por estar sobre la Tierra y sobre cualquier otro planeta en un campo gravitatorio. Como estamos en un campo gravitatorio, simplemente porque una masa ocupa una posición, tiene una energía potencial, ¿vale? Si esa energía potencial, por ejemplo, si pongo una masa de un kilo a 2 metros de altura y la dejo caer y te cae en el pie, pues te hará menos daño, te hará más daño que si te la dejo caer desde 70 centímetros de altura, ¿vale? Para que comprendan pues lo que es la energía potencial, ¿vale? Cuanto más altura tiene, más energía potencial, y a la hora de dejarla caer, cuando choque contra el suelo, esa energía potencial la transformará en cinética y chocará con mucha más energía, con mucha más velocidad contra el suelo. Bien, pues la energía potencial depende de la altura y depende del planeta en el que estés, en este caso la Tierra, pues se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad por la altura a la que están las cosas, ¿vale? La energía cinética es una energía siempre relativa, porque hablamos de altura, pero ¿altura respecto de qué? Respecto del suelo, respecto de encima de esta mesa, respecto del centro de la Tierra, ¿vale? Siempre es una energía relativa y tenemos que siempre mencionar dónde está el origen para saber la H esa, la altura que debo de tomar. Otra curiosidad, por ejemplo, la energía puede ser en este caso negativa. Bueno, pues si yo tomo el origen en un sitio y estoy más para abajo de ese sitio, pues tendría una energía potencial negativa, puede ser. En cambio, la cinética nunca puede ser negativa, por el mero hecho de que la masa nunca es negativa y la velocidad, como está al cuadrado, nunca es negativa. Siempre es una energía positiva. Entonces, llegamos a un teorema fundamental, que es la energía mecánica se conserva. Es decir, cuando tú sumas la energía potencial y cinética de un cuerpo, este se mueve a donde sea, sube, baja, se desliza por una pendiente. Al final es la misma que al principio. ¿Qué ha pasado? Pues que a lo mejor de cinética ha pasado a potencial, o de potencial ha pasado a cinética, pero la suma de ambas al final de todo el recorrido tiene que ser la misma que al principio. A no ser que haya habido alguna disipación en forma de fuerza de rozamiento que la tengamos que poner. Bien, hay otra energía potencial, aparte de la gravitatoria, que es la potencial elástica. También se da aquí, ¿vale? Que es cuando tú comprimes un muelle, este muelle tiene la capacidad después de hacer un trabajo, cuando lo sueltas, ¿vale? Y esa se llama energía potencial elástica. Y depende de la constante del muelle, que es lo duro que sea ese muelle, ¿vale? Y depende de lo que tú, los centímetros o metros que tú lo aprietes, ¿vale? Entonces la energía potencial elástica se calcula como un medio de la constante del muelle por lo que tú lo hayas apretado al cuadrado. Eso es otro tipo de energía. Y ya para terminar, pues simplemente comentaros, y antes de el próximo día ya terminamos el tema con algunas aplicaciones, una cosa fundamental que es el principio de conservación de la energía mecánica, como acabo de decir, que es la energía del universo, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué le pasa a una masa cuando está a cierta altura? Por ejemplo, a 2 metros de altura tú pones una masa. Pues esa masa tiene un kilo por tanta altura, por la gravedad G, pues tiene tanta energía. ¿Cuánta tendrá cuando cae al suelo? Cuando llega al suelo y toca el suelo tendrá la misma energía que arriba, solo que arriba era potencial y abajo todo cinética, porque al llegar al ras de suelo ya no tiene altura, no tiene potencial, todo lo ha convertido en cinética, pero la misma que tenía arriba es la que llega abajo. Y igualando la formulita de MGH con la de un medio de MV cuadrado, pues sé cuánto tiene, con qué velocidad va en cada instante, con qué velocidad llega al suelo, cuánto tarda desde arriba hasta abajo, etcétera, etcétera. Haciéndolo por energía en lugar de por cinemática, como lo hacíamos en los primeros temas. Bien, pues hasta aquí mi intervención de hoy de la energía, ¿vale? Son clásicos de la física: energía cinética, potencial, energía potencial elástica, etcétera, ¿vale? Muy bien, ya acordaros que esto es cuarto de la ESO, con las matemáticas de cuarto de la ESO. Vemos algún poquito de cuando una fuerza tiras con cierto ángulo, aparece algún coseno, eso es lo máximo, ¿vale? Ya tú sabes que cuando estudiamos este tema, estos temas en la carrera, aparecen aquí campos y laplacianas y cosas. Bueno, a nivel sencillito, eso es lo que tenemos que hablar de energía. Muy bien, Polito, ¿ya tienes tú entonces preparado el tema tuyo de La siguiente sí. Correcto, pues venga, pues las tres pistas. Te damos la palabra y tenemos las tres pistas nuevas. Las tres pistas nuevas, recordad, bueno, después recuerdo las anteriores. La de esta semana, ¿quién es ella? Cumple estas tres pistas. Su abuelo fue el que le enseñó astronomía. Vivió solo 29 años. Y estudió el llamado año platónico. Hala, murió jovencita. ¿No? Pues aún así. ¿Eh? Aún así. Hizo muchas cosas. Ha dado que hablar porque está en la lista. En 29 años hizo más cosas que otros que han muerto con los 80, ¿no? Sí. ¿Eh? En fin. Repito. Su abuelo fue el que le enseñó astronomía. Vivió solo 29 años. Y la tercera estudió el llamado año platónico. Año platónico. Muy bien, pues con esas tres pistas... Recordad las tres de la primera entrega de ¿Quién es ella? Que sería... tuvo las tres pistas de la primera. Una vida desahogada para su época. Una vida desahogada para su época. La segunda era... Me acuerdo de la tercera, que contó hasta 8 y 3. Su padre la alentaba Su padre tuvo de la un padre, digamos, progresista para la época y una madre más bien conservadora. Conservadora, vale. Que normalmente suele ser al revés. Las madres animan a la niña. No mezclar las pistas, porque la que murió con solo 29 años... Su abuelo le enseñó astronomía y estudió el año platónico, es otra, ¿eh? Muy bien. No mezclármela. Para no mezclar la velocidad con el tocino, ¿no? Ya veo aquí a Miguel dándole vuelta. Ya estaba runtando aquí Miguel. Bien, pues ahora... No me diga usted que lo sabe ya. Como dijo la otra, si me queréis irse. ¿No? En fin, ya vamos pensando. A ver si esta semana la pienso yo, pero la semana pasada se me pasó por completo. He tenido mucha tarea en el trabajo y no. Yo creo que si esta semana la gente tampoco se anima, vamos a tener que poner en plan concurso: invitar a una cerveza, invitar a algo. Sí, a la gente. Como sea, como si no da premio, no. Esto no. Por cierto, vuelvo a repetir por si era el problema: las respuestas a unpuntoazul@amagallanes.es. Muy bien. Correo. Era de correo. No, digamos, no vaya a ser oficial. Problema de que nadie se puede poner en contacto conmigo. Ah. Así que la respuesta, o si queréis, si creéis tener la respuesta, un correito a unpuntoazul@amagallanes.es. Muy bien, pues yo traía hoy también una cosita. Tú me nos vas a contar luego un poquito la revista. Sí. ¿Vale? Algún articulito interesante del Sky, que lo acabas de recibir. Sí. Perfecto. Pues mira, yo tenía hoy para comentar una cosa, porque nos estuvieron haciendo hace un par de semanas unas críticas de que a ver si hacíamos algo más práctico, más de observación y demás. Y entonces estamos recogiendo ese guante para ver si retomamos consejos de observación y cosas de ese tipo. Entonces, acá yo en mis manos un libro de la serie esta de a ver, que pongo la portadita, de Sir, ¿cómo se llama el Sir este que hace tanto el libro? Ahora no me sale. Lo llego. Total, que es de una serie de está en inglés, claro. Es una serie de que hay miles de libros de esto, bueno, miren, un montón de libros de Sir Patrick Moore. Sir Patrick Moore. ¿Vale? Que son una Practical Astronomy, ¿no? ¿Se claro, llama Practical algo Astronomy, ¿vale? Es una serie que hay miles de todos los palos de la astronomía, hay un libro de esta serie de Practical Astronomy. Por cierto, la agrupación cuenta con un buen fondo. De este tipo de libros, sí. Tipo de libro. Y este concretamente es de Michael Bakich, que se llama 1001 maravillas celestes para ver antes de morir. ¿Vale? Es el típico de 1000 cosas que hacer antes de, o 1000 películas que ver antes de tal. Bueno, pues relacionado con la astronomía, tenemos este libro, ¿vale? Que... Por ahí, por internet, circula en Amazon, en fin, está en inglés. ¿Eh? Nosotros tenemos por aquí una traducción de un buen amigo nuestro, pero es una cosa muy, muy, muy particular. El libro, si lo queréis comprar, está en inglés. Su subtítulo es The Best Sky Object for Stargazer, ¿vale? O sea, los mejores cielos de objetos desde el cielo para astrónomos aficionados, ¿vale? Entonces, voy a traeros... No los 1001, pero cada mes algunos que vean muy interesantes, pues lo podemos comentar. Si lo hemos visto, si no lo hemos visto, si hemos hecho fotos, si no hemos hecho fotos, en fin. Comentar algunos de cada mes. Y en este caso estoy yéndome para febrero. Y claro, si ¿vale? tenemos alguna experiencia con ellos, bueno, pues, comentarlo, ello, pues podemos comentarlo. Algunos son muy conocidos, porque claro, si tenemos 12 meses y tenemos 1001, pues son muchos por cada mes y la mayoría son NGC tal, NGC cual, NGC tal, ¿sabes? AVE no sé qué, ¿sabes? Interesante, pero que son, que por ejemplo, yo ni tú creo, a lo mejor no hemos visto nunca o demás, ¿no? O no nos suena. Bueno, vamos. Pero hay algunos que sí, que nos suenan mucho y sobre todo el que viene foto y el que vea más importante, pues lo comentamos. Pues bueno, en febrero es el mes, por lo que he estado... ojeando y observando, es el mes de las galaxias, ¿vale? Es un mes en el que vienen muchas galaxias, ¿vale? La primera que os voy a comentar es la NGC 2775, ¿vale? Que es un objeto que está en Cáncer, es una galaxia espiral, ¿vale? Está al 3,8 grados este noroeste de la estrella de magnitud 3,1 Zeta Hidrae, ¿vale? Y nos comentan el librito está muy bien porque nos comenta cómo lo veríamos con un telescopio de 200, que es el habitual 8 pulgadas, y cómo lo veríamos con uno de 300 a 250 aumento, ¿vale? Entonces dice que a 200 se le ve así un disco oval, ovalado, nos ponen el sentido en el que se ve el óvalo, pero que ya a 300 aumento y a 300 milímetros y 250 aumento se ve el halo exterior de la galaxia perfectamente y algunos bracitos muy, muy chulas. Está aquí una foto y una galaxia muy, muy, muy bonita. Es ovalada, pero casi, casi redondita. Es una moneda. Muy bonita. Esta no, por ejemplo, el 70, como no tiene un nombre así tal, la 2775, por ejemplo, yo no sé si la he visto nunca. Es posible, pero seguramente que no. Bien, después vienen un montón de NGC de todos los tipos, casi todo. Hay algún cúmulo globular, alguna tal, pero una estrella doble, pero galaxia elíptica, galaxia espiral, galaxia espiral, galaxia espiral, galaxia espiral. O sea, vienen un montón de galaxias. Y ya vienen, pues, dos de las grandes, porque estas sí las hemos visto muchas veces, las hemos fotografiado. La primera es M81, la galaxia Bode, ¿vale? Que está la OSA muy altita ahora y la ponen como... Sabéis que prácticamente esta se ve prácticamente todo el año, ¿no? Las que están cerquita de la OSA y tal, pero en algunas épocas, como la OSA está más alta que en otras, pues se ve mejor. Bueno, pues aquí lo recomiendan la M81, la galaxia de Bode, la recomiendan en febrero. También llamada M81, está en la OSA mayor, ¿vale? Es una galaxia espiral y como nombre vulgar, digamos, la galaxia Bode. ¿Vale? Pues es una galaxia que es una de las más brillantes del cielo, la encontraremos a 2 grados más o menos de la 24 Ursae Majoris, de magnitud es 4,5, ¿vale? Tenemos un truquito para encontrarla, siguiendo el asterismo del carro, en diagonal. Utilizar la diagonal. Exactamente, y la solemos encontrar bastante fácil. Aquí te habla de la estrella de referencia para encontrarla. Yo me guío más por el método de toda la vida de la diagonal. Y, sí, porque es que un objeto de magnitud, como has dicho, 4, y extenso, por esa zona te la ves, o sea, la ves, sí, pasas sí. Por ahí. Vas con el telescopio haciendo el drafting este, siguiendo, y dices, aquí está, y ves una manchita. No es muy complicado, ¿no? No es de las complicadas. Eso. Y aquí vemos una preciosa foto, ¿vale? Donde vemos los brazos espirales, el núcleo, en fin, una galaxia que hemos visto muchísimas veces, ¿vale? Por aquí hay un grupo de galaxias que están unas muy cerca de otras, pero esta es la que más se ve. Está también M82, está NGC2403, 2366, 3070, en fin, un montón de NGC por allí, pero estas dos, que es esta y la que voy a ver ahora, como no puede ser de otra manera, es la M82, la galaxia Puro, ¿vale? También está en Oso Mayor, muy cerquita. Si el telescopio un 8 pulgadas, como el que usamos habitualmente, y tienes un ocularcito apañado, un 26, un 25, un 26, pero de campo 70, 80 de campo, las puede ver perfectamente las dos en el mismo campo, ¿vale? Y se ve, pero esta es mucho más, es una galaxia Starburst, o sea, una galaxia en estallido, ¿vale? Tiene una parte central como así, como muy, muy en rojo, en emisiones de hidrógeno alfa, es alargadita, por eso se llama Puro. Pero cuando la foto es buena, ves ahí unas cosas muy extrañas en el centro, que es eso, que una galaxia de estallido. Está muy justo al sur de la galaxia de M81, ¿vale? Y es una galaxia que estás viendo, cuando la ves, dice que estás viendo una galaxia explotar, ¿vale? No es eso, no exactamente no es eso, ¿no? Pero tiene un núcleo muy complejo y parece que como que se haga un fogonazo de sí, centro, son de las que catalogan como galaxias activas, que pasan por épocas de gran actividad, o por lo menos que normalmente ya se ha pillado la razón de que en ciertas épocas el núcleo, el agujero negro central. Por alguna razón absorbe más materia en racha y se vuelve activo. Entonces, pues, esta es una de ellas. Cuando tú la ves una foto tan buena como esta, ves una zona muy roja así saliendo en los planos ecuatorial y cenital de la esta. No en el plano ecuatorial, sino al revés. En los polares. Exactamente, el plano polar, vale. Unas fogonazo rojo, parece que está estallando, ¿no? En realidad, pero es una galaxia activa. Hay que decir que tiene 8,4, es mucho más débil que la otra, ¿vale? Pero cuando las ves las dos, claro, eso te iba a comentar, que yo no le noto cuando veo las dos, porque están tan cerca, como has comentado, que rápidamente podemos pasar las ves por el ocular rápidamente de una a otra. Este es uno de los clásicos, ¿verdad, Miguel? Tú también lo has visto. Sí. Yo no noto excesivo cambio de luminosidad entre una y otra. Cambios de magnitud, probablemente porque M81, la Puro, tenga mayor brillo superficial porque sea más pequeña. Entonces, claro, aunque tenga menos magnitud, el brillo es comparable. La brillo Puro era 6,9. Ah, 6,9. No era tan No, chico. Digo 4, una galaxia. Es que 4,5 es la estrella de referencia de la OSA. Vale. Entonces es 6,9 y la Puro. Y 8,4. Bueno, aún así hay cierta diferencia. No se aprecia tanto. No se nota. Visualmente no se aprecia tanto. No. Es que como toda la. Hay que comentar para los iniciados en cielo profundo, para que no se lleven estas desilusiones de son un mito, ¿no? Como todo el mundo dice. Siempre me soy el adalid del cielo profundo. Me gusta mucho verlo, aunque sean un mito. El tema, cuando ves una galaxia espiral, ya sea de canto o incluso más acusadamente de cara, en la zona de los brazos es muy difícil de detectarla con telescopio, a simple vista. Con vista, con tu vista. Entonces, digamos la nebulosidad, tú lo que ves por el telescopio, a no ser que tengas una abertura tremenda, es el núcleo de la galaxia, es la parte central. Los brazos tienen que quedarte a oscuras y acomodándote la vista un montón de tiempo y con una apertura, como digo, ya de 300 hacia adelante. Con 200 ves los núcleos y punto. Y no se ve nada. Entonces, no vuelvo a decirlo, a los que miren, vean fotos de galaxias, no van a ver por telescopio una galaxia así. Foto. Y menos los brazos. Claro. Sobre todo, una espiral, pues vale. Una elíptica, tipo, yo qué sé, algunas que hay brillantitas, o una espiral de canto, prácticamente sí tiene el mismo aspecto, salvo los detalles, ¿no? De vista con telescopio a una foto, pero una espiral de cara... No le ves los brazos. Al no verle los brazos, es totalmente distinto verlo con un telescopio puro, sin hacerle fotos ni nada, a ver una fotito. O sea que recomiendo que las espirales tengan cuidado de que no se va a ver cómo aparece la foto, ¿no? No sé, tú, Miguel, que sí, tienes, sí, has visto mucho... Exactamente. Otro objeto se parece mucho la foto, a lo mejor quitando el colorido de las estrellas y todas esas cosas, pero no desentona tanto. Pero una galaxia, sobre todo las vistas de cara, es que no tiene nada que ver. El bulbo central y poco más. Claro, y la nubecita que rodea. Sí. Muy bien, pues siguiendo con, como os he comentado, del febrero, el mes de la galaxia, tenemos aquí NGC 3079, que está en la Osa Mayor también, una galaxia también bastante extensa, ya esta tiene magnitud 10,9, es una espiral barrada. No, ¿vale? Está aquí David para darnos todos, no, todos los detalles. Aparece 5 veces más larga que ancha, o sea, súper alargada, a través de un telescopio de 300... milímetro y 300 aumento, la verás muy brillante y se extiende un montón, se extiende muy grande, ¿vale? Y se marcan los brazos espirales un poquitín porque está bastante de canto, que se llega a ver, ¿no? Bien, tenemos aquí muchas más galaxias, otra galaxia, aquí una estrella triple, una estrella nebulosa planeta, aquí otra galaxia, esta sería la NGC 3147 en Draco, ¿vale? Es una espiral... totalmente de cara, también así muy, muy redondita, muy, muy regular, una galaxia espiral, magnitud 10,6. Esta está... ¿dónde está? En Draco, también bastante arriba en estas fechas. Después tenemos otra parejita, que es como la de Puro y la Bode, que es NGC 3169 y NGC 3166, ¿vale? Están sextans, son espirales las dos, y tiene aproximadamente magnitud 10, una parejita también muy chula, muy diferente las dos y que aparecen en el mismo campo. En sextante, esa no podemos verla, ¿no? No. En sextante... Serán muy preciosas, pero... No, pero no sé si está en algunas fechas, en este mes, si la ponen aquí creo que se puede ver. Ah, bueno, sí, claro, pero... Creo que está suficientemente alta para nosotros, creo que verla. Creo que sí, vale, se vale. Puede ver, sí, ¿eh? Sí, sí. Aunque sea sextante. Es que yo no sé cómo está el libro... digamos, hecho, si es para todo el cielo barriendo toda la bóveda o nada más que para observadores del hemisferio norte, porque hay algunos libres americanos que digan, como lo separan, ¿no? Salvo que no vivas en Australia o en... se centran mucho en la astronomía vista desde el hemisferio norte, porque claro, ellos es lo que ven al igual que nosotros. Sí, pues yo creo que lo podemos investigar, pero... En febrero parece ser que está suficientemente alta, sí, para verla, claro. creo. De todas maneras viene aquí como para ver en este mes. Otra es NGC 3198, en la Osa Mayor también, magnitud 10, otra galaxia espiral, ¿vale? Ya se van repitiendo mucho las espirales. Esto ya es diferente, ¿vale? Que es muy, muy chulo, también la hemos visto, que es el NGC 3242, que es el fantasma de Júpiter, ¿vale? Ah, sí. Esto está en Hidra, ¿vale? Magnitud... 7,8, tiene un tamaño muy chiquitito, ¿vale? Es una nebulosa planetaria. ¿Cómo planetaria que es? También se llama Cadbury 59, NGC 3242, pero todos los conocemos como el fantasma de Júpiter, ¿vale? Es una planetaria muy chula, ¿vale? A telescopio. Se ha pasado por mi retina. Correcto, la mía también. Nosotros la hemos visto aquí, pero prácticamente los tres que estamos la hemos visto seguro. Te dice eso que con 300 milímetros y un ocular grande, que tiene 100 aumento y con filtro nebular y tal, pues entonces se aparece perfectamente la parte del centro, el azul verdoso y tal, ¿vale? Nosotros, con oxígeno 3 ya, el oxígeno doblemente ionizado, pues se aprecia mucho más todas las zonas azules, ¿vale? Pero nosotros lo que vemos es una bolita que se llama fantasma de Júpiter porque se parece que si lo puedes confundir con el planeta algunas veces, y es una planetaria muy chula, de las bonitas de ver. Siguiente, bueno, ya creo que no. Es raro que dentro de los 2001 no salga el ojo de gato en Draco. Pues no... si viene, viene como... Bueno, hay, sí, hay muchas de ellas así muy chiquititas. Que son NGC. Que, claro, y que son NGC que y no viene foto. No soy David, ser, entonces sí. No me sé el equivalente NGC claro, de la ojo de gato. Tipo. Yo, lo que va, hay algunas planetarias... Es una Catwell, creo, la ojo de gato. ¿No? Pero... algunas planetarias aquí, espiral... es que lo mismo que soy Adalid de la nebulosa de los 8 estallidos, hay aquí una que es una Cadwell 74. No tengo ni idea cuál es. ¿Te suena? Lo mismo la que nebulosa soy... de los 8 estallidos. No me suena. La nebulosa anular sur, no. Anular sur. O sur, pues. Sí, porque está también. Con el problema también, andamos, porque el sur aquí. El sur es, se ve poco. A época. Pero fíjate, aquí hay una de. Bueno, está Regulus, que es como estrella, triple, y está. Esta que te digo yo, que está en vela, y aquí hay una que es una galaxia lenticular que está en sextant también. O sea que de vez en cuando hay algunas que parece ser que se vean. Yo sí. Quiero recordar. Para el próximo día ya lo voy a mirar a ver si es verdad que está todo el cielo o es por ejemplo, lo que se ve desde el norte, aunque sean muy bajitas en el horizonte, ¿vale? Tenemos una de nuestras favoritas que se ven muy poco tiempo, pero son espectaculares. Están en constelaciones muy sureñas. Claro. Las de Sculptor. La escultor, me encanta, no podemos disfrutarla todo el año, pero la temporada en el que Sculptor está decentito de alto, yo le saco disfruta de mi observatorio y la tengo por ahí sin el dólar de plata, ¿no? O sea, el dólar de plata, efectivamente, que claro, habrá más o menos dentro de ese libro. La selección que de febrero, ya te digo que hay por lo menos 25-30 galaxias y cosas, y yo he comentado las que he visto más conocidas y las que traen una foto para poderla comentar. Ajá. Porque si decir NGC 30 y no sé qué, no sé cuánto, galaxia espiral, no te dice nada. Entonces he cogido esa selección más o menos para que veáis lo que podamos ver. Es el mes de las galaxias. Yo con y que, ahora para terminar... Con que los observadores se queden con el... viendo la doble, la pareja de M81-82. Con eso ya tenemos el mes de febrero listo. Y el fantasma de Júpiter. Con esa me quedo también yo. Yo es que soy el tonto de las planetarias. Planetaria... O sea, a mí me gustan mucho. Aunque sí. Se vean muy chiquititas, pero lo mismo que el cielo profundo, por dentro del cielo profundo. Quería hacer un pequeño comentario sobre estudiando la revista. Y en la... Es que hay en Telescope, por cierto. Sí, exactamente, la primera página interior viene un anuncio de una marca de oculares. Que si lo ves y eres aficionado a astronomía, primero se te ponen los dientes muy largos. Y si sabes de qué de que hablamos. Y si no sabes del tema, pues a la persona que vaya a buscar un ocular y mire esta foto, pues directamente tira el telescopio porque no sabe qué elegir. Hay de todo. Están puestos como en brazos de una espiral. Exactamente, haciendo y está forma la foto, la verdad es que está la propaganda, pero está chulísima. Está... Y por encima son 3, 6, 7 por 8, 50 oculares diferentes. Diferente de todos los ahora, milímetros, de todos los tamaños. Un chaval que empieza, ¿qué tipo de oculares es el más adecuado para su telescopio? Para su telescopio. Viendo dice, esa foto. Hay ahí 50 y menos de casi ninguno menos de 300 euros. Sí, no decir ninguno, vamos. Ese es el problema. La marca de la T, grande. Así. Exacto. Bueno, pues tenemos, Lito, un par de minutos para terminar. A ver qué nos querías comentar un poquito. Bueno, ya que tenemos, siempre damos repaso a las dos revistas, digamos. Y la de astronomía y la astronomía que traduces tú, que es la Universo. Que ya he terminado mi labor. Pero todavía no está maquetada, así que hasta primero de mes no saldrá. No la quiero comentar. Yo estoy suscrito desde hace bastante tiempo a la americana Sky and Telescope y os quería comentar rápidamente, ya que tenemos poco tiempo, los artículos más interesantes. De portada viene precisamente de la que estabas hablando, la M80, la galaxia puro, con su núcleo activo en plan rojizo con chorros polares, precioso, y habla cuando las estrellas están vivas, que es los estallidos, cuando las galaxias cuando tienen lo que llaman los americanos outburst, que son estallidos de luminosidad, o bien por actividad de agujeros negros o galaxias activas de otra, de radiofuentes y todas esas cosas. Ese es el tema central. Aparte, viene uno muy interesante que todavía no le he traído, porque acabo de abrirla, sobre el nuevo buscador de exoplanetas por tránsito. Uh-huh. El futuro TESS, T-E-S-S, que es un que va a poner la NASA en órbita, y es un buscador de planetas por tránsitos planetarios. Aparte de las secciones normales de fotografía. Muy parece muy interesante, de los cambios del campo magnético terrestre. Ah, interesante. Y ya, pues, como digo, la fotografía, foto, las secciones de efemérides. El test de nuevos equipos. Ajá. Que casi siempre trae algo. Y noticias y. Las fotos, o sea, las fotos siempre son magníficas, ¿eh? Aquí, en el Sky en Telescope. La portada me ha dejado. Es magnífica la foto, siempre publica la gente ahí unas fotos. Hacemos ya aquí algunas que sí, en la sí. Parte no, de atrás. Nosotros no. Nadie nos ha dado por mandar una, pero cualquiera de nosotros igual podía mandar una. Y yo conozco de tres de la agrupación que podían mandar alguna. Nunca nos ha dado por. Lo hemos mandado siempre aquí a España, pero igual las mandas allí y les gusta, ¿vale? Bueno, pues con todo esto hemos llegado al final de otro programa, ¿vale? El próximo programa, el jueves que viene, ya estaremos el 1 de marzo, ¿eh? Ya estaremos en el mes de las fallas y de la Semana Santa. Cada uno que tire para donde quiera, ¿vale? Pues nada, sin más, buenas noches, hasta la semana que viene y buenas noches. Buenas noches.